en la Ciudad de México, decidirán vecinos con expertos el futuro del corredor cultural Chapultepec. Desde el Estado de México, organizaciones protestan por inseguridad en Naucalpan. En Veracruz no es la excepción de represión, hostigamiento hacia luchadores sociales. La presentación de los libros por Brigada Callejera. Y también denuncian amenazas de muerte y agresiones físicas en contra de zapatistas de la comunidad Zacucum en Chalchihuitán. Y bueno, allanan casas de reporteros de Desinformémonos y Contralínea. También hay como una reseña de la compañía de Desinformémonos. Y bueno, pues en nuestra columna caminera tendremos una entrevista con el Movimiento Migrante Mesoamericano. Y bueno, pues las actividades, cotorreos y más. Y bueno, vamos a una pausa musical y luego daremos inicio a la columna. ML Noticias de Abajo. Medios libres, alternativos, autónomos, o como se llamen, presentan. Resistencia. Damos inicio pues con la columna mañanera en este programa de viernes. ¿Qué viernes es? 11 de septiembre. ¿Cuántas cosas no han pasado, no? Un 11 de septiembre. Bueno, pues les presentamos un audio que los compañeros tomaron de un seminario que se realizó el pasado martes 1 de septiembre acá en la en las instalaciones de la UACM. Me parece que habrá sido en el plantel de San Lorenzo, sí, o en el centro. Bueno, en el plantel centro de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México se realizó un seminario que llevó el título Memorias y Corporeidad. Las compañeras nos presentan un audio, pues, de la presentación de este seminario, que al parecer estuvo muy interesante, ¿no? Que abordó la temática de abordar, ¿no?, la memoria relacionada con directamente con la lucha, ¿no?, y la creación de lazos lazos sociales y comunitarios para resistir y proponer una nueva forma de organización, una nueva formación desde diferentes perspectivas, ¿no? Que desde, pues, también intenta generar organización a partir del trabajo que realizan los compañeros, las compañeras desde la academia, vinculado mucho con desde la docencia y intentando vincularlo con el trabajo político y el trabajo comunitario. Entonces, pues escuchemos a ver cómo estuvo esta presentación. Sus propias apuestas, y que eso también tendría que ser un lenguaje político. Entonces, por eso también darle esta formalidad de espacio, como una necesidad de construir desde la academia, pero también desde otros referentes, no como desde la academia clásica, ¿no?, desde positivista occidental, sino también desde otras apuestas, que eso, ahorita que les contemos cómo va el seminario, van a ver que los ejes y los abordajes teóricos intentan como permitir o darle ese lugar a las memorias con su lenguaje y sus formas, que no deja de tener un espacio como en la academia formal, pero la idea es también construirlo desde esos lugares. Como les habíamos comentado, venimos de experiencias diferentes, pero algo que nos significó mucho fue que cuando llegamos al trabajo de la memoria no fue desde la academia. O sea, cada una trabajó sobre todo desde experiencias personales, de trabajo de militancia, pero sobre todo de arribar de trabajo colectivo. Es decir, pensar en las relaciones sociales y cómo tienen contradicciones, cómo se entrelazan, y también cómo resguardan, cuando que cada una desde sus espacios estaba trabajando. Entonces, el acercamiento a la memoria vino desde esa parte. Y de esa parte después ubicamos que había una posibilidad de la construcción que podíamos entrelazar con un ámbito académico, con un ámbito histórico, pero también lo entrelazamos mucho por diferentes formas con la historia de América Latina. Ubicamos la historia de América Latina por muchas cosas. Una, porque esa historia de América Latina nos atraviesa el cuerpo. Y nos atraviesa el cuerpo desde varias cosas. Una es una experiencia de un cuerpo ocupado por la invasión. Y al ubicar claramente que hay un cuerpo ubicado con información, hay una memoria histórica, hay una genealogía que con la que estamos trabajando, porque también nos planteamos como un grupo de mujeres que empieza a trabajar, que empieza a preguntarse sobre sí, por la memoria, cómo se ha ido tejiendo en el cuerpo. Entonces, ubicar que los ponentes o las relaciones de los que llevan diferentes espacios tienen que ver, sí, con mi realidad social concreta, con el tiempo presente, pero también que se viene tejiendo con unos dolores y con unas fuerzas que vienen de historias ancestrales que vienen nombradas también con mi memoria. Y entonces, en eso empezamos a ver que temáticas que hemos trabajado, sí es por un interés, pero ese interés nos mueve también con un ámbito de pasión bien profunda. O sea, es el interés no por una investigación que tengo que entregar, sino es un interés porque entonces estoy yendo hacia adelante y hacia atrás. También un montón de genealogías que han luchado, pero también genealogías que han estado en confrontación y que también ahí atraviesan relaciones de victimización. O sea, el poner en problematización o en contradicción, cómo se va tejiendo eso a lo largo de la historia, porque también pensamos que la memoria y trabajarla es una semilla que puede posibilitar otros procesos, pero no nos da por hecho. Es decir, no por trabajar memoria quiere decir que estamos construyendo procesos emancipatorios, porque sería vaya, que ya lo organizamos. Pero también el hecho de que esos procesos se pongan a discusión en conferencias es algo que dijimos, vamos a trabajarlo. Entonces, ese proceso, cuando estuvimos discutiendo, era cómo trabajar las memorias, pero también trabajar todos los procesos que nos atraviesan el cuerpo. O sea, es decir, cuando uno olvida, olvida también como unas formas de autorregulación para que sigamos vivas y luchando. Y también recordar implica un montón de fuerza para que entonces una pueda abrir y regresar y voltear y seguir parada. Entonces, estas cosas que hacen una suerte de una relación histórica, una relación académica, una relación cultural, una relación social, pero también una relación de necesidad, porque lo compartimos en su tiempo presente con pulso, herramientas como esta, donde nos autoconformamos, nos puede permitir eso. Y una de ellas, entre muchas, es la memoria. Entonces, puede ser desde un aspecto militante, desde un aspecto académico, pero desde un aspecto que empezamos las tres, atraviesa el cuerpo, ¿no? Atraviesa el cuerpo, pero no es atraviesa. Entonces, esa es una de los porqués que empezamos así. Vamos a hacer juntas, con otras y con otros, un trabajo interdisciplinario. A veces como hablar de explicar la memoria es un poco complicado, vamos a poner una presentación como desde los lugares justo de los que venimos y ahorita les contamos los ejes. Movimiento antifascista, racista y multirracial. Nuestras peconas lo quieren imitar y nadie sabe de qué palo va. www.regeneracionradio.org. Comunicación contra el poder. Frecuencia libre. Bueno, regresamos ya aquí a nuestra sección de Rompiendo Fronteras y bueno, vamos a dar inicio con la nota que pueden encontrar en su portal de es.contrainfo.spi.net, que es Chile, 11 de septiembre, a la calle con el fuego y la memoria. Bueno, pues recordarán que el 11 de septiembre del 73 se impuso en Chile una dictadura cívico-militar y bueno, pues esta notita hace la reflexión de reflexiones que sin mayores adornos ni elaboraciones buscan de dotar de memoria y contenido el por qué como antiautoritarios recordamos esta fecha, así por la memoria combativa y por el recuerdo de la vida de la compañera Claudia López asesinada un 11 de septiembre de 1998, ni dictadura ni democracia, anarquía. Y bueno, pues los compañeros hacen una reflexión sobre esta dictadura cívico-militar que se impuso con golpe de Estado, gestado por los sectores pues, más conservadores del poder y apoyado por el gobierno de Estados Unidos, y cómo este 11 de septiembre pues representa un recuerdo vivo de la represión y del terrorismo de Estado contra las personas que luchan y que son rebeldes sociales, tanto en dictadura como en democracia, ¿no? Y bueno, pues también cómo hacen la reflexión de que dejan de idealizar a los explotados y que si bien en la década de los 70 había una gran masa de oprimidos en Chile y estaba fuertemente politizado y organizado, porque bueno, pues muchas instancias de autoorganización apoyaron en gran medida al proyecto reformista de la Unidad Popular y a la coalición de partidos de izquierda que llevó al gobierno a Salvador Allende, pues desde la perspectiva antiautoritaria, no hay muchas críticas a este gobierno, puesto que se vio que había una ingenuidad en este gobierno de Allende y en su postura pequeño burguesa, pues cómo podían pensar que la burguesía y el capitalismo internacional iban a quedarse sentados viendo cómo un Estado socialista expropiaba las empresas por debajo de los rebeldes, desbordaban pues lo permitido, ¿no? O la toma de tierras, o tomar las armas para defender las industrias, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pues desde esta perspectiva, pues Allende no es un compañero, puesto que no combatió el sistema de dominación, sino que comenzó a reformarlo, poniéndose a la cabeza del Estado, y bueno, pues el Estado siempre es un mutilador de la libertad, ¿no? Y bueno, pues en esta reflexión se puede concluir, de acuerdo a lo que se ve, que ni Allende, ni el socialismo, ni la vía electoral, ni el control obrero de la producción, si la autoorganización, la solidaridad y el desborde rebelde fuera de la ley es lo que puede llevar al pueblo a la libertad, ¿no? Y bueno, pues también hace una reflexión sobre la democracia como otra forma de dominación, porque bueno, pues según la Vuelta a la Democracia en el 90 fue el producto de un acuerdo entre los representantes de la dictadura y los sectores moderados de la oposición democrática para sacar al país de esta agitación social, ¿no? Y bueno, pues siguen haciendo pues una reflexión sobre esta situación. Y bueno, pues hacen alusión constante a el recuerdo de la compañera Claudia López, que en medio de estas protestas recordando esta fecha, pues murió en combate, ¿no? Un 11 de septiembre de 1991. Ocho, los policías le dispararon por la espalda mientras participaba en una barricada en la población La Pincoya, ¿no? Su muerte fue el preludio de otras muertes perpetradas por el orden democrático. Daniel Menco, Alex Lemún, Johnny Cariqueo, compañeros representativos del nuevo sujeto que se convirtió en el nuevo enemigo interno del Estado. Y bueno, pues pueden consultar esta nota en contrainfo.spi.net por si quieren leer todo el texto, que es un texto publicado desde el 2011, pero esta es una reedición que pues viene mucho a cuenta por esta fecha que recordamos. Y bueno, seguimos con más información. Resistencia. Resistencia. Abajo los muros de la prisión. Resistencia. Resistencia. Resistencia. Bueno, continuando con las notas internacionales, dándole seguimiento a su noticiero Noticias de Abajo. Queremos compartirles una carta de el compañero Evi Statari, que desde el portal contrainfo.spi.net se da a conocer a todo el mundo. El compañero griego desde la prisión griega anuncia una huelga de hambre a partir de este 14 de septiembre. El contexto que nos hacen llegar los compañeros de Contrainfo dice así: el 7 de septiembre de 2015 se hizo público el rechazo al Consejo Judicial que se celebró el 3 de septiembre en relación con la última solicitud de excarcelación que había presentado Evi Statari, esposa del miembro encarcelado de Conspiración de Células del Fuego, Gerasimos Sakalos, que está bajo prisión preventiva desde hace 6 meses y acusada absurdamente por participar en la conspiración de las células del fuego. Dice, recordamos que los compas presos de la conspiración y la anarquista presa Angeliki Spiropoulou llevaron a cabo una dura huelga de hambre desde el 2 de marzo hasta el 4 de abril del 2015 para conseguir el levantamiento de esta medida de prisión preventiva para los compañeros. Y fueron arrestados tras el frustrado plan de fuga que la conspiración de las células del fuego de las prisiones de Korydallos. A continuación, la traducción de la carta de los compañeros. Dice así: ya han pasado 6 meses desde el día que me obligaron a mirar el cielo a través del alambre de púas y contar el tiempo entre los cierres de puerta de mi celda. El nuevo rechazo del Consejo Judicial sobre la reexaminación de mi excarcelación solo viene a reafirmar lo que sabía ya desde los primeros días en que me encontré en los calabozos de los servicios antiterroristas. mi encarcelamiento no es meramente un caso personal, sino el reflejo de una estrategia entera de represión que tiene como fin la dominación del miedo y la satisfacción del odio vengativo de las autoridades persecutorias en contra de los presos políticos y los que no se alinean con los valores de la cultura del poder. Sigo estando en prisión con única prueba incriminatoria, el hecho de que estoy casada con el preso político y miembro de la conspiración de las células del fuego, Gerasimos Zakalos. Sigo estando en prisión porque no firmé un certificado de creencias sociales y porque no renuncié a mi compañero ni a nuestra relación. Sé que el rechazo fascista del Consejo Judicial de devolverme la libertad que me han quitado es el resultado de las órdenes del poder y de los procesos policial y de los procesos policiales judiciales que buscan emitir un claro mensaje de miedo. Quien se posiciona junto a los presos políticos corre el riesgo de encontrarse en la celda vecina. Quien no baja la cabeza, quien no baja la mirada, quien no amordaza su propia voz contra los ídolos del poder, puede acabar arrastrándose con grilletes en los calabozos, en las sedes de la fiscalía, en las salas de los tribunales. Pero los gestos de solidaridad que se llevan a cabo la semana pasada, me demostraron que aunque el miedo gobierna, no reina en los corazones y las mentes de las personas libres. Un gran agradecimiento para todos, todas aquellas que con sus acciones hacen desaparecer la dictadura de la mentira y la hipocresía de la justicia que insiste en mantenerme encerrada en sus celdas. Ahora una nueva batalla comienza. Al ultimátum negativo de los jueces, no me queda otra opción que responder con el último refugio de una persona en cautiverio, la huelga de hambre por mi liberación. Mi intención era comenzar la huelga de hambre el 8 de septiembre, como había mencionado en mi carta anterior, en caso de que la decisión fuera negativa. Sin embargo, los días después del anuncio de mi decisión, muchas compañeras, especialmente de las provincias, me pidieron que se retrasara para que más compas volvieran a sus ciudades y para que se organice mejor la lucha solidaria. Comprendo las dificultades que hay. También en relación con el periodo preelectoral y dado que entiendo la solidaridad como el repartir de ansias, deseos y luchas comunes y no como una herramienta para usar, respetando y estando de acuerdo con el pensar de las compas para que se multipliquen las posibilidades de solidaridad. He optado por posponer el inicio de la huelga de hambre para la semana que viene. El lunes 14 de septiembre de 2015 comienzo una huelga de hambre contra el miedo y la injusticia. Se trata de una decisión cuyo peso me puede aplastar, pero ya no me quedan más opciones. Me niego a aceptar el golpe de estado de la mentira y de la hipocresía de una sociedad que ejecuta contratos de exterminación de la libertad en nombre del poder. Esta huelga de hambre no es solo una lucha por mi liberación, sino también un homenaje a todos aquellos que lucharon antes de mí en contra de la fealdad del poder, además de una barricada de resistencia para las que el sistema intentará capturar después de mí, porque se atreverán a posicionarse del lado de las presas políticos, porque gritarán por lo justo y se atreverán a vivir libres y no como esclavos. Lucha hasta la liberación. La solidaridad es nuestra arma. Evi Estatiri, Prisiones de Korydallos, 7 de septiembre del 2015. Resistencia, resistencia. Abajo los muros de las prisiones. Resistencia, resistencia, resistencia. Bueno, y regresamos aquí a más notas internacionales. Y bueno, pueden consultar una nota en Resumen Latinoamericana sobre el inicio de vuelos de reconocimiento sobre Siria para desatar bombardeos que aplica Francia. Bueno, el pasado martes 8 de septiembre declaró en una rueda de prensa el presidente francés François Hollande que era posible que Francia iniciara vuelos de reconocimiento sobre el país de Siria para empezar bombardeos contra contra el Estado Islámico, y también pues como podría sumarse el Reino Unido como parte de la estrategia de frenar la oleada de refugiados e inmigrantes hacia la Unión Europea. Y bueno, pues según ellos declaran que esto no es parte de la coalición contra el Estado Islámico que encabeza Estados Unidos en Irak, pero que están observando pues poder luchar acá en el Estado Islámico contra Francia. Bueno, pues bien sabemos que ellos dicen eso, pero que en realidad ellos son los culpables y han gestionado estas guerras que se suceden en el Medio Oriente. Y bueno, pues está ahí la nota en Resumen Latinoamericano. También pueden consultar una que igual es parecida en Caos en la Red, que es Países Europeos Planifican Bombardeos en Siria como solución de la crisis de personas refugiadas. Y bueno, pues seguimos con más información internacional. Resistencia. Resistencia. Abajo los muros de la prisión. Resistencia. Resistencia. Resistencia. Pues sí, ahora queremos compartirles una nota de los compañeros de las compañeras de Desinformémonos, Periodismo de Abajo, en la que están reportando las protestas de agricultores y granjeros que se dieron en Bruselas. Ellos nos comentan que durante la movilización hubo incidentes con fuego por las bengalas lanzadas contra los policías antidisturbios y los fardos de paja quemados junto a los cordones policiales colocados frente a la sede del Consejo de la Unión Europea, lugar donde se discutía la crisis agraria con los ministros de Agricultura de la Unión Europea. Para exigir el apoyo financiero de las instituciones europeas, más de 6.000 agricultores protestaron este lunes en Francia y Bélgica, en el barrio de Bruselas. Durante la movilización, como ya comentamos, hubo incidentes con las policías antidisturbios y pues los compañeros agricultores y granjeros allá estuvieron lanzándoles huevos hacia las autoridades a la causa se han unido granjeros británicos que reivindican el apoyo a los agricultores que han tenido pérdidas en los últimos periodos de tiempo por las bajas de los precios de la leche y la carne. La disminución en los costos de estos productos se debe principalmente a la sobreproducción, donde el embargo alimentario ruso en el 2014 provocó una de sus causas. Esta nota de los compañeros, las compañeras de Desinformémonos, está tomada con información de Sputnik Mundo. Resistencia. Resistencia. Abajo los muros de la prisión. Resistencia. Resistencia. Resistencia. Regresamos con más información y ahora, bueno, pues vamos a otra nota del portal de contrainfo.sb.net. Santiago, acción en la memoria de Andrés Soto Pantoja. Y bueno, pues se realizó una acción puesto que el 10 de septiembre de 1992 una célula de las Fuerzas Rebeldes y Populares Lautaro ajustició a tres detectives que se encontraban custodiando la casa del intendente Luis Pareto en la adinerada comuna de Las Condes. Durante el enfrentamiento, Andrés Soto Pantoja, el papi, es herido de muerte, alcanzando a salir junto con el resto de los compañeros del sector hasta las cercanías del centro comercial Apumanque, donde dejan el auto en que se movilizaban con el cuerpo ya muerto del compañero. Un año después, en ese mismo sector, la policía acribilla a revolucionarios en la matanza de Apoquindo, tras una expropiación bancaria. Como necesario gesto de memoria, pegamos propaganda en el mismo sector donde fue encontrado el vehículo con el cuerpo del compañero. Hoy, a 23 años, desde una posición antiautoritaria, nosotros recordamos al papi, nos hermanamos con su decisión de mantenerse en ofensiva pese al acomodo reinante. Este gesto también se extiende a todos los no arrepentidos combatientes de aquellos años, quienes hoy por hoy siguen confrontando al dominio desde las jaulas, en las calles y cualquier escenario donde se encuentren. Como antiautoritarios, nutrimos nuestras proyecciones con diversas experiencias de guerra al Estado, alejados de cualquier tipo de sectarismo, dirigencia, plataforma y vanguardia. Hemos sabido rescatar los senderos transitados por otros revolucionarios, avanzando decididos a la guerra social. Saludamos a los compañeros Natalie Casanova y Juan Flores a casi un año de su detención, quienes dignamente construyen caminos de negación desde el encierro. Septiembre se tiñe de negro con la sangre de nuestros muertos. Con Claudia López en la memoria, septiembre de 2015. Bueno, pues es esta acción que realizaron varios compañeros en la memoria de este compañero asesinado hace ya varios años, el 10 de septiembre. Y bueno, pues seguimos con más información. Resistencia. Resistencia. Abajo los muros de la prisión. Resistencia. Resistencia. Resistencia. Y bueno, a continuación les queremos leer, les queremos compartir una declaración de las Fuerzas de Liberación de Mujeres allá en Turquía. Esta declaración está publicada por los compañeros, las compañeras de Noticias de la Rebelión. Un grupo llamado Fuerzas de Liberación de Mujeres ha declarado su existencia en Turquía con un comunicado que dice así: este texto es la declaración de las Fuerzas de Liberación de Mujeres, las fuerzas de lucha de las mujeres que por miles de años han lanzado la bandera de la rebelión contra el orden explotador. El objetivo fundamental de las Fuerzas de Liberación de Mujeres es eliminar el terror patriarcal. Nuestra era es la más oscura de la historia de la humanidad. Nosotras, mujeres, quienes formamos la mitad del mundo, estamos en lucha por nuestra existencia, bajo ataque de la mayoría de los instrumentos bien desarrollados del sistema patriarcal, así como el capitalismo está en el nivel más avanzado de su poder, lo mismo está el patriarcado, ahora entrelazado con el capitalismo en su etapa más despreciable. Nuestra era es una en la que el trabajo, los cuerpos, las identidades de las mujeres han sido explotadas hasta su límite absoluto, la era del imperialismo. Independientemente de la clase, el origen étnico, la ideología, edad o creencia de las mujeres, el patriarcado las posiciona como segundo sexo y las une bajo la identidad de mujeres, sean cuales sean las razones por las que las mujeres son explotadas, así es como son descritas. Todos los adjetivos de un buen esclavo son consagrados, mientras que todas las cualidades de una mujer libre son marginalizadas. En este sistema en el que todo está mercantilizado, las mujeres son vendidas en bazares, violadas y acosadas ante los ojos del mundo. El número de mujeres cuyo derecho a la vida es arrebatado por los hombres y la violencia de Estado está aumentando día a día. Hoy en día, los cuerpos de las mujeres están bajo la posesión privada de maridos, padres, el Estado y el ejército moderno. Los gobernantes del mundo han esclavizado a las mujeres como un sexo bajo la posesión del hombre. La carga de reproducir fuerza de trabajo, la principal arteria del capitalismo, ha caído en los hombros de las mujeres del mundo mediante el trabajo invisible. Y esto es de nuevo precisamente la razón por la que en Medio Oriente, cuya guerra, ocupación imperialista y explotación se han convertido en un baño de sangre, las mujeres no encuentran otra herramienta al alzarse contra la dominación masculina que la organización armada y la fuerza revolucionaria de las mujeres. En Palestina, Líbano, Irak, Afganistán y Kurdistán, nuestros cuerpos se han declarado como un campo de batalla. Nuestra dignidad ha sido pisoteada por los pies de los ejércitos coloniales. Nuestras identidades, nuestras lenguas fueron ignoradas. Nuestros asesinos fueron necesarios. Para aquellos que dejan libres a los asesinos de las mujeres, quienes elevan a los violadores en las prisiones, quienes torturan a mujeres revolucionarias, sabed que la rabia de las mujeres de la clase trabajadora y del pueblo serán castigados históricamente, así como las bandas reaccionarias fascistas de Daesh, que han sido un desastre para los pueblos de Oriente Medio. Vosotros sois uno de los enemigos contra los que libramos una guerra activa. Nuestra tarea actual es atacar los objetivos enemigos centrados en el AKP Daesh con la lucha organizada de las mujeres. Los objetivos militares de nuestra guerra en este país y la región son el AKP Daesh y las fuerzas reaccionarias fascistas y todas las instituciones subcontratas y partidarios, que sepan los asesinos, acosadores y violadores de mujeres. Incluso si tienen al Estado de su lado, no dormirán bien por las noches. Esto es por lo que en el nombre de nuestra liberación hemos abandonado las ciudades, hogares y escuelas que nos mantenían presas. Nuestra bandera es la de las mujeres de París que construyeron las barricadas de la Comuna, las mujeres trabajadoras bolcheviques que declararon la guerra a los palacios. Tomamos la confianza de Krupskaya, Kolonati, Zetkin y Rosa Luxemburg, las mujeres que permanecieron en alto contra los ejércitos nazis, sionistas, imperialistas. Métodos de tortura y los cañones de las pistolas de los fascistas nos han dejado su gran historia de resistencia y sus armas. Hemos asumido la carga de la formación de una fuerza de liberación digna en Tanya, Ulrich, Ainur, Silan, Beritán, Arín, Sibel y de cientos y miles de mujeres luchadoras cuyos nombres no podían enlistarse aquí, especialmente aquellas quienes cayeron en Rojava. Tomamos esta fuerza de nuestras madres resistiendo en sus casas y en las calles, de las mujeres trabajadoras, de nuestras hermanas en las universidades y de todas las mujeres organizadas, especialmente en el frente. Bueno, regresamos aquí con más noticias y bueno, pues pueden una nota, una reflexión de en Guatemala ganó de nuevo la estupidez y la doble moral, que pueden consultar en www.aporrea.org, escrito por Ilka Oliva Corrado. Y bueno, pues dice, si disculpen flores, si les marchito un pétalo, pero es la puritita verdad. El resultado de las elecciones en Guatemala es nada más y nada menos que el de la estupidez y la doble moral de una clase media cachurreca y ultraderechista. ¿Sabrá que votó por el plan B del Partido Patriota? ¿Sabrá que apoyó rotundamente de nuevo cuenta a los militares culpables de torturas, desapariciones forzadas, masacres, exilios y por supuesto el genocidio? Claro que lo sabe. Sabe que el moralejo Jimmy Morales es ojete de los militares. Entonces, ¿por qué tantas manifestaciones en las plazas los sábados de parrandas patrias? Entonces, ¿para qué darse golpes de pecho si al final vinieron a morir con otro ojete como Otto Pérez Molina? Que el tipo no sea militar no le quita que se preste a representar la corrupción y la impunidad de un sistema ultraconservador. Cualquiera que niegue el genocidio es tan o peor que los mismos genocidas que lo perpetraron. Porque no hay nada tan cruel como solapar con el silencio y la negación de los hechos. ¿Qué futuro le espera a Guatemala con estos dos presidenciables que van a segunda vuelta? Por un lado, Valdizón y por el otro, Jimmy Morales. Los dos son idénticos. Votar por uno o votar por otro es lo mismo. Los dos manejan el mismo plan de trabajo. Los dos le apuestan a la corrupción, a la impunidad, al saqueo. Cualquiera de los dos que quede como presidente seguirá hundiendo más a Guatemala. ¿Sorprenden los resultados? Para nada, se sabe de sobra el pensar y el actuar de la clase media guatemalteca, buena para la jactancia, pero tibia para lo consecuente. ¿De qué sirve el trabajo de la CICIG desenmascarando corruptos si al final la clase media viene y vota por lo mismo que dijo rechazar? El problema es la falta de memoria histórica, la homofobia, el clasismo, la doble moral, el guardaapariencias, el negar a las mujeres los derechos humanos y el continuar con el mismo sistema patriarcal misógino. Cualquiera que tenga memoria histórica sabe que Jimmy Morales, negando el genocidio, no hará absolutamente nada como presidente para continuar con las investigaciones que lleven a la cárcel a los perpetradores. Él no tiene el menor interés en la restauración del tejido social. Con Jimmy Morales y con Manuel Valdizón seguirán las mismas limpiezas sociales que exterminan a los jóvenes de periferia, la misma miseria, el mismo sistema de educación, el mismo sistema político, las mismas mafias. ¿Cambiará algo en Guatemala? Nada. Seguirá hundiéndose más y eso a causa del voto de una masa amorfa que por gusto ha ido a estudiar a la universidad, que aprendió muy bien el sistema de clases que impera en el país, que sigue viviendo de su doble moral, de ser cachurreca, de ser deshonesta y sobre todo desinformada, que se mastica muy bien las propagandas pero que es incapaz de formular su propio criterio, su propio análisis, que es incapaz de utilizar el cerebro. Los resultados de las votaciones reflejan esa mediocridad de país que somos. embusteros, engreídos y vacíos de corazón y carentes de identidad y humanidad. ¿Esa clase media es la que decía ser pueblo? Para eso es que se agenciaron el concepto, para traicionar al verdadero pueblo con ese voto a un ultraconservador que niega el genocidio, para que sigan siendo violadas niñas y obligadas a parir porque no existe el derecho al aborto, para que no exista en Guatemala el derecho al matrimonio igualitario, leyes en contra de los crímenes de odio hacia la comunidad LGBT, Jimmy Morales, que ha hecho su fama a costillas de chistes racistas en contra de los pueblos indígenas, y por él votó esa clase media igual de racista, esa clase media que señala a los acarreados pero que es igual de acarreada y en su caso es peor porque teniendo educación superior es incapaz de pensar por sí misma, vendida al sistema. Yo no digo nada de los acarreados víctimas de este sistema, pero sí critico a los acarreados letrados que son cómplices del sistema. Esos son los resultados hasta ahora. Jimmy Morales en primer lugar y Valdizón en segundo. Tienen lo que querían. El que por su gusto muere, la muerte le sabe a gloria. Lo jodido de todo es que por embroncarse ellos clasemedieros desleales también se llevan entre las patas al pueblo real, al pueblo honesto y marginado. El sistema de educación del país ha hecho muy bien su trabajo en contubernio con las universidades. Gradúan y gradúan profesionales carentes de la capacidad de análisis de criterio propio y, por desgracia, abundantes en estupidez y doble moral. Vaticinados los resultados de la segunda vuelta, gane el chucho o gane el coche, a Guatemala le esperan 4 años más de lo mismo. Corregido y aumentado. No es que eran la generación del cambio, pues, partida de ridículos vendepatrias, tan ojetes como tibios, homofóbicos, misóginos y recachurrecos. Sí, pues, su primavera guatemalteca. Sí, pues, hicimos historia. Sí, pues, Guatemala despertado, partida de analfabetas políticos. Que el mundo sepa que ha sido la clase media ultraconservadora es la causante de estos resultados en las elecciones. Para la otra, aunque se tiren al suelo y hablen en lenguas, esas masas en manifestaciones contra la corrupción no les pongan atención. Tírenles agua fría para ver si vuelven a la realidad del país y dejan de vivir en su burbuja de apatía y doble moral. ¿Quién dijo revolución? Tristín. Bueno, pues pueden consultar este análisis en www.aporrea.org, un análisis pues contundente de la realidad guatemalteca, que no por salir a las calles y manifestarse y derribar a los presidentes significan un cambio social y un cambio en la estructura para el pueblo pues, guatemalteco, para cualquier pueblo, pues ha habido muchas lecciones de esto, ya pasó en Grecia, pasará en Guatemala y todos los que siguen alabando esto, diciendo que cuando pasará aquí, pues veamos y analicemos esta situación. Y bueno, pues vamos a un corte musical para después regresar con nuestra sección de nacionales. Vino que curaste mi padre, a mí no me han ido a curarme, vino con mi madre. Thank you. vivir. Y aunque tu vida le marca, por mucho que quieras vivir, te estás convirtiendo en mutante, se acerca la pena. Escucha el lindo mensaje de los 30, no vaya a pasar. www.regeneracionradio.org. ML Noticias de Abajo. Desde el Ombligo del Monstruo. www.regeneracionradio.org. Comunicación contra el poder. Frecuencia libre. Muy bien, ahora vamos a continuar con nuestra sección de los de las notas de acá, de lo que sucede en México, nuestras notas nacionales, comenzando con la denuncia de los compañeros de San Pedro Tlanisco, que están denunciando hostigamiento y la prisión política a los defensores del agua acá. Del Movimiento por la Libertad de los Defensores del Agua y la Vida de la Comunidad Indígena Nahua de San Pedro Tlanisco, en Tenango del Valle, Estado de México. Esta denuncia está dirigida pues a diferentes organizaciones. Dice: el Movimiento por la Libertad de los Defensores del Agua y de la Vida de la Comunidad Indígena Nahua de San Pedro Tlanisco, Tenango del Valle, Estado de México, denuncia a la opinión pública los hechos ocurridos en nuestro pueblo desde el año de 1989 y que a la fecha mantienen en la cárcel de Almoloya a nuestros 5 compañeros y una compañera. El recuento inicia desde el año 1989, donde que en San Pedro Tlanisco ha estado defendiendo el agua que nace de sus bosques y la defiende de los intereses de los capitalistas, que son las empresas nacionales y transnacionales fluricultoras de Villa Guerrero, y que han estado protegidas por los malos gobiernos. También denuncian que han estado defendiendo el territorio, pues les impusieron una autopista privada que va de Tenango del Valle a Ixtapan de la Sal, en donde el pueblo quedó partido por la mitad. En el año 2013, el primero de abril, muere a causa de una caída el presidente del sistema de riego del río Tezcaltenco y representante de empresas fluricultoras de Villa Guerrero, y es desde ese día cuando nuestro pueblo ha vivido constantes ataques por parte de los malos gobiernos y los medios de paga, que como siempre han hecho el trabajo sucio para desprestigiar las dignas luchas de los pueblos, difundiendo la falsa noticia de que nosotros habíamos linchado a ese señor, cuando la verdad es que él y su gente habían estado en nuestro territorio porque querían llevarse nuestra agua, y fue ahí cuando, por conocer los caminos, perdón, y fue ahí cuando por no conocer los caminos se cayó y perdió la vida. Entonces, a partir del 2 de abril de 2013 se comenzaron a registrar cateos. Primero llegaban alrededor de 50 oficiales, pero el número de policías fue en aumento. Entraban a las casas sin mostrar orden alguna, intimidando a las personas que se encontraban ahí. Incluso en una ocasión llegaron a entrar a la escuela primaria con el pretexto de buscar a uno de nuestros compañeros, cortando cartucho y asustando a los niños. A esto lo llamamos que fue una tortura psicológica para todo el pueblo, pues sabemos que esta es la forma que tienen para que las personas no sigan defendiendo porque les tienen miedo. De estos cateos, en julio del 2013 detuvieron a los compañeros Pedro y Teófilo, a quienes los fueron a buscar a sus trabajos, y entre 6 y 8 personas los agarraron para después golpearlos envolviéndolos en cobijas para que no quedaran marcas de esos golpes. A ellos fueron los únicos a los que detuvieron, y desde 2003 al 2006, cuando detuvieron al compañero Rómulo, a quien lo fueron a buscar a su casa y lo golpearon de la misma manera, calculamos que en esos años hicieron alrededor de 50 cateos, siendo el más fuerte uno que se hizo antes de la detención de Rómulo, porque llegaron más o menos 1,500 policías que venían de negro y cubiertos de la cara. Todas las calles estaban llenas de policías, los veíamos cómo corrían y se metían a las casas, metiendo miedo a todas las personas que en ese momento estaban descansando porque era de madrugada. Medio año después fue que detuvieron a otros dos de nuestros compañeros, a Lorenzo y a Marco Antonio. A Lorenzo también lo envolvieron en la cobija y lo golpearon. A causa de ello, estuvo 3 meses con dolores en las costillas. Para el 2007 detuvieron a nuestra compañera Dominga, quien no opuso resistencia porque su mamá se encontraba enferma en ese momento. Queremos denunciar también que el proceso de todos nuestros compañeros ha estado lleno de irregularidades, de contradicciones y de violaciones a nuestros derechos, que en la realidad nunca se ha podido comprobar que se haya hecho de lo que se acusa, que se dieron sentencias de más de 50 años sin comprobar, y que los procesos tienen 9 años. Mismos que han estado nuestros defensores del agua y de la vida recluidos injustamente, y que no se nos permite visitarles para darles ánimos porque dicen que solo su familia pueden entrar a verles. Dentro del proceso del compañero Lorenzo, su abogado metió un incidente de libertad por desvanecimiento de pruebas, esto en el 2013, y se le negó. Por ello se recurrió a un amparo indirecto ante el Consejo de la Judicatura Federal el 11 de agosto de 2014, y a más de un año de eso no se ha obtenido una respuesta por parte del juez primero de distrito en materia de amparos. Esto nos hace comprobar una vez más que de arriba no vendrá la justicia, y que por eso es importante y necesario que nuestras compañeras y compañeros sepan de todas las irregularidades y omisiones, que también hagan suya esta denuncia y reclamo para que se dé una respuesta y que nuestros compañeros y compañeras que están siendo procesados en este momento puedan ya regresar a sus casas, igual que nuestros compañeros que han sido injustamente y falsamente sentenciados, que vemos que se ha demorado tanto porque de por sí no quieren que esto termine. Prueba de ello es que desde que comenzó han sido aproximadamente 10 personas que se hacen llamar jueces los que han estado en esto. Estos tiempos han sido muy difíciles para nosotras y nosotros como movimiento, pues hace poco más de un mes uno de nuestros jóvenes compañeros fue detenido y torturado por personas que se hicieron llamar de inteligencia, y que entre golpes y amenazas de muerte le preguntaron por nuestros compañeros que no han podido regresar a sus casas. Le decían cosas que no hay forma que supieran porque nunca se han hecho públicas, y que nos hacen pensar que nos están vigilando y que quieren debilitarnos, que hay intromisión. Pues antes de que detuvieran a nuestro compañero, visitaron el negocio de su mamá disfrazados de electricistas y queriendo sacar información, tomándoles fotos a la familia, fotos que después usaron para torturar al compañero. Por todo esto que les contamos es que tomamos la decisión de hacer esta denuncia pública para que conozcan todas estas injusticias que se han hecho a nuestro pueblo y a nuestros compañeros, que nos ayuden haciendo visibles estas situaciones y que estén al pendiente de lo que se pueda venir. la denuncia está firmada por el Movimiento por la Libertad de los Defensores del Agua y de la Vida de San Pedro Tlaxiaco. Nunca más un México sin nosotros, perdón, San Pedro Tlanisco. Nunca más un México sin nosotros, libertad a las y los defensores del agua y de la vida, presos políticos, libertad, vivos se los llevaron, vivos los queremos. Alto a las agresiones en comunidades zapatistas, Xochicuautla no se vende, se ama y se defiende. Fuera militares de Santa María Ostula, no al decreto expropiatorio de Xochicuautla. Regresamos con más información y bueno, pues en el portal de desinformémonos.org.mx hay una pequeña notita de decidirán vecinos con expertos el futuro del corredor cultural Chapultepec. Y bueno, pues como bien saben, el GDF tiene muchos proyectos dizque de restaurar y mejorar la ciudad aquí en el DF. Pero bueno, pues está este megaproyecto de corredor cultural Chapultepec, del cual ha recibido múltiples críticas fundamentadas en que solo es un negocio y que no va a beneficiar en para nada a la ciudad ni a los vecinos, por lo que muchos de la población que está cercana a ese lugar ha protestado y se refiere que parece que el GDF pues aceptó que se hiciera una consulta y que este próximo 26 de septiembre realizarán la consulta en que las preguntas incluyan si el corredor debe ser elevado o no. O sea, no van a echar atrás el proyecto, solo van a hacer como que consultan a la población para decidir si es elevado o no, como sigue sucediendo con todas las iniciativas gubernamentales. Pero bueno, pues ojalá los vecinos logren algo con su lucha. Y bueno, pues seguimos con más información. Resistencia. Bueno, seguimos con más notas. Está una nota en el portal de Somos el Medio de organizaciones protestan por inseguridad en Naucalpan. Ya no se puede seguir con esta seguridad, mejor dicho, con esta inseguridad, dice Asidena AC. Y bueno, pues pues desde semanas pasadas la Asociación Independiente Defensora de los Derechos de la Nación, ASIDENA, se reunió para llevar a cabo una manifestación por la inseguridad que se ha vivido en los alrededores de Naucalpan. Integrantes de esta asociación civil marcharon sobre Periférico Norte, permitiendo la libre tránsito automóviles públicos y particulares, y permanecieron fuera del Parque Naucali para exigir una mesa de negociación y trabajo por los altos índices delictivos que se han incrementado y que en algunos casos policías estatales han estado implicados. También denunciaron la persecución hacia diferentes organizaciones de jóvenes que participan en el activismo social. Y bueno, pues también reportaron dos incidentes de robo donde fueron asesinadas dos personas por oponerse a ser asaltados. Primero sucedió en Santa Cruz del Monte y el segundo en Lomas Verdes, ambos por despojo de vehículo. Y bueno, pues son estas situaciones que suceden en los alrededores de la ciudad y en la parte conurbada del Distrito Federal, donde pues constantemente hay inseguridad y los gobiernos y la policía parecen estar implicadas en estas situaciones y no... Y pues los vecinos hartos tienen que organizarse y protestar. Y bueno, pues seguimos con más información. Nuestra sección de nacionales. Resistencia. Resistencia. Abajo los muros de la prisión. Resistencia. Resistencia. Resistencia. Muy bien, muy bien. Muy bien. A continuación... Queremos también mencionar la denuncia de los compañeros de la comunidad de Zacucum en Chalchihuitán, Es una denuncia de amenazas de muerte y agresiones físicas en contra de las comunidades zapatistas, que está fechada, es un boletín de prensa en realidad del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, que documentaron los hechos de amenazas de muerte, agresiones físicas y hostigamiento contra bases de apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional en la comunidad de Zacucum, que ya les había mencionado, en el municipio de lo que es la delimitación política estatal, como el municipio que se conoce como Chalchihuitán oficialmente. La información que reporta este boletín de prensa está basada en la información que proporcionó la Junta de Buen Gobierno de Oventic, corazón céntrico de los zapatistas delante del mundo, que pertenece al Caracol 2, Resistencia y Rebeldía por la Humanidad. El boletín de prensa refiere que, según los testimonios de los compañeros de la Junta de Buen Gobierno, refieren que el día 10 de agosto del 2015, Aurelio González Girón recibió amenazas de muerte, amenazas de ser asesinado a machetazos por parte de una mujer de nombre Catarina Girón Díaz, segundo integrante del Partido Revolucionario Institucional. El mismo día, el señor Ramón López García, del Partido PRI, cortó la manguera de agua a Mariano García Núñez del BAZLN. ¿Perdón? Así que de base de apoyo, del compañero base de apoyo del EZLN, quien fue amenazado de muerte con un machete. Bueno, el testimonio sigue diciendo que el día 14 de agosto, aproximadamente a las 20:30 horas, Librado Pérez Núñez, otro compañero base de apoyo, fue insultado y agredido en el camino por Hermelindo García Núñez, dirigente del partido PRI, quien le dijo: "Ustedes son asesinos, mero zapatista, ¿qué haces aquí?". El día 15 de agosto, el priista Juan Antonio Pérez Girón amenazó de muerte con un machete a las bases de apoyo, a las compañeras bases de apoyo, María Gómez López y Catarina Girón Díaz primero, en el trayecto a una reunión. Luego, el día 26 de julio, un grupo de partidistas, o sea, de priistas, retuvo a cuatro personas bases de apoyo en la comunidad Zacucum, a quienes amenazaron con quemarlos con gasolina. Los compañeros Martín García, Sebastián Gómez, Jorge López, Mario Núñez fueron a los que amenazaron, ¿no? Luego, 8 personas más fueron golpeadas y presentaron heridas sin haber recibido atención médica. Ellas son María Girón, Mariana Girón, María López, Martín Díaz, María Gómez, Aurelio Gómez, Rafael García, María López, los compañeros que fueron golpeados. El día martes 18 de agosto, el priista de nombre Raimundo García Pérez golpeó a Manuel Núñez López, dejándolo con heridas muy graves en la cara y en todo el cuerpo, y agredió físicamente a 4 personas más, bases de apoyo, que se llaman Librado Pérez, Margarita Gómez, Mariano García y Lorenzo Gómez. El agresor amenazó con asesinarlos, diciéndoles que tiene un arma R-15 y un grupo de paramilitares. Hasta el momento, la Junta de Buen Gobierno de Oventic informa que la situación de salud de Manuel es delicada. Este centro de derechos humanos, el Fray Bartolomé de las Casas, cuenta con las fotos documentales de las heridas provocadas a este compañero. El día 2 de septiembre, Agustín López Núñez, también base de apoyo del EZLN, fue golpeado por Mario García, quien será el director de obra municipal del PRI a partir del 1 de octubre de este año. Y Marcos Núñez, actual policía del Comité de Educación, quienes después de golpearlo lo pusieron en la cajuela de un vehículo Suru, propiedad de Mario García, llevándolo a un kilómetro aproximado de Sacucum, donde nuevamente le dieron golpes y posteriormente lo abandonaron con lesiones de gravedad en el cuerpo. Cabe señalar que según testimonios de las víctimas, estas agresiones y amenazas son organizadas por Flavio Girón, agente rural de la comunidad Sacucum, Manuel García Núñez, síndico municipal de Chalchihuitán, y Hermelindo García Núñez, dirigente del PRI del mismo municipio. Las violaciones a derechos humanos en Sacucum se dan en un contexto de contrainsurgencia implementado por el Estado mexicano contra la autonomía zapatista. Recientemente se han dado varias agresiones a bases de apoyo, como el asesinato del maestro zapatista Galeano el 2 de mayo de 2014 y la reciente liberación de las dos únicas personas que fueron procesadas por este hecho, así como las agresiones y hostigamiento en el Rosario y las incursiones militares en la realidad a las bases de apoyo. Este Centro de Derechos Humanos, Fray Bartolomé de las Casas, exigimos al gobierno de Chiapas para que se investigue y detenga las acciones de este grupo agresor de manera urgente. Los antecedentes que marcan de todos estos hechos, esta Organización de Derechos Humanos dice que el 23 de julio de 2015 los priistas empezaron a construir aulas en la parcela de la escuela preescolar y en la cancha de uso común sin consulta de las bases de apoyo del EZLN, quienes exigían se respetaran los acuerdos de espacios que también son de la escuela autónoma, en tierra de una integrante de las bases de apoyo. Al respecto, el 24 de julio de 2015, este Centro de Derechos Humanos, Fray Bartolomé de las Casas, emitió una intervención dirigida a la Subsecretaría de Gobierno de la región de Los Altos, Otzilceltal, al señor Juan Díaz Pérez, presidente municipal de Chalchihuitán, Alfonso Girón Velasco, delegado Chalchihuitán, y otros, con la final de que se atendiera a los hechos denunciados. Por este tema, los priistas están enojados y agreden porque fueron obligados a liberar el terreno. Bueno, pues esta es la denuncia que la Organización de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas está replicando respecto a la guerra que se sucede en Chiapas, no solamente en la guerra que se desencadena, pues ya sabemos, por la implementación del neoliberalismo y básicamente por la resistencia que los compañeros están haciendo desde hace ya 20 años, ¿verdad? Resistencia. Bueno, regresamos aquí con más notas. Y bueno, pues como ustedes ya saben, salió la noticia de que allanan casa de reporteras de Desinformémonos y Contralínea. Eso lo pueden consultar en varios portales, está en el Centro de Medios Libres, en el Desinformémonos. Bueno, y pues que el martes 8 de septiembre... la vivienda de las reporteras Flor Goche de Desinformémonos y Elba Mendoza de Contralínea en la delegación Cuauhtémoc de esa ciudad fueron allanadas, ¿no? Bueno, pues tanto Desinformémonos como Contralínea han sido dos medios hostigados en años recientes por sus líneas editoriales críticas, y el hostigamiento ha llegado a tal extremo que ambas comunicadoras son beneficiarias del mecanismo de protección a periodistas y defensores de derechos humanos de la Secretaría de Gobernación, al que ingresaron luego de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dictara medidas cautelares a su favor, pues. Y bueno, pues la leyenda de la Ciudad de México como ciudad refugio para periodistas es eso, una leyenda. La represión en forma de hostigamiento cotidiano, golpizas y detenciones durante manifestaciones se ha recrudecido desde el inicio de la actual administración de Miguel Ángel Mancera en el gobierno de la ciudad y de Peña Nieto en el gobierno federal. Tomas de periodistas perseguidos, golpeados por granaderos son cotidianas en las manifestaciones. Los allanamientos ilegales a casas, los seguimientos y hostigamientos son menos visibles, pero no por ello menos concretos. Flor Goche comete el delito de dar seguimiento al caso de los 43 de Ayotzinapa, violaciones a derechos humanos y feminicidios. Por su parte, Elba Mendoza es culpable de documentar casos de megaproyectos, devastación ambiental, transgénicos y destrucción del patrimonio. Esta agresión se suma al ataque policial en días recientes contra reporteros de Más de 131 y al hostigamiento contra miembros de la agencia Subversiones, además del multihomicidio sin aclarar de la Narvarte, entre quienes se encontraba el fotoperiodista Rubén Espinosa. Y bueno, pues también ya salió este 10 de septiembre, salió la declaración de la compañera Flor Goche en el portal de Desinformémonos, dando su testimonio. Se llevaron mis computadoras, pero no otros objetos de valor, ¿no? Bueno, pues narra que de su domicilio solo fueron sustraídas dos computadoras portátiles. Una de estas, la que estaba sobre mi escritorio, contiene los archivos de las investigaciones periodísticas que actualmente realizo, entre ellas una serie de reportajes que se difundirán a un año de los hechos de Iguala Guerrero, que derivaron en las desaparición forzada de 43 normalistas rurales y en el asesinato de otros tres. Y bueno, pues que el allanamiento ocurrió este 8 de septiembre entre las 8:40 y las 19 horas, mientras yo me encontraba en las oficinas de Desinformémonos, en el medio en el que actualmente laboro. Y bueno, pues ese día volví a mi domicilio, el cual comparto con Elba Mendoza, reportera de Contralínea, y minutos antes de las 19 horas. Me sorprendió que ninguna de las dos chapas de la puerta principal del departamento estuviera asegurada. En la sala, el comedor y la cocina todo parecía normal. En la habitación, sin embargo, la escena era otro. Papeles y ropa regalos sobre el piso y colchonetas que la hacen de cama. La irrupción de gente ajena era evidente. Los delincuentes, sin embargo, dejaron rastro de su profesionalismo. Las chapas del acceso principal y una de ellas de seguridad no presentan signos de haber sido forzadas. Los vecinos refieren no haberse percatado de los hechos. Y bueno, pues sigue relatando pues lo que sucedió, ¿no? Y dice, cabe destacar que en mediados de 2014, Elba Mendoza y yo, en conjunto con otros integrantes de la revista Contralínea, en la que laboré por 7 años, contamos con medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, mismas que fueron otorgadas a raíz del allanamiento a las oficinas de este medio de comunicación, hecho en el que también fueron sustraídas computadoras y archivos periodísticas. Y bueno, pues cuenta de esto que ya habíamos dicho, que son beneficiarias del mecanismo de protección a personas defensoras de derechos humanos y periodistas, ¿no? Y bueno, pues también, una vez visto lo sucedido en mi casa, establecí contacto directo con el personal del mecanismo para solicitarles apoyo para la gestión de peritos que pudieran acudir a mi domicilio a tomar evidencia como huellas digitales. El funcionario Roberto Reyes, quien me atendió, me comentó que eso no era posible, pues ellos no tenían facultad de gestión y tampoco de investigación. Me dijo, sin embargo, que podían encomendar a una persona del mecanismo para acompañarme a presentar la denuncia. Sin embargo, minutos más tarde, se retractó. Me pidió que le enviara copia de la averiguación previa en cuanto la tuviera entre mis manos, pues solo entonces podrían hacer algo. Yo insistí, pedí que el mecanismo interviniera en caso de que el personal del Ministerio Público se negara a mandar peritos a mi domicilio. Entonces el funcionario comentó que es a mi medio de comunicación a quien le corresponde darme acompañamiento y asesoría jurídica. Gloria Muñoz, directora de Desinformémonos, logró contactar con el personal de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, quienes a su vez pidieron a la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión de la Procuraduría General de la República que enviaran peritos a mi domicilio. Así ocurrió. El 9 de septiembre, en presencia de mi abogada Carla Michelle Salas, presidenta de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos y de la organización Artículo 19, se realizaron los peritajes de criminalística, dactiloscopía y fotografía. Asimismo, rendí mi declaración. Todo ello consta en el acta circunstancial 149 FEADLE 2015. De acuerdo con José Manuel Maldonado, agente del Ministerio Público, en los próximos días el acta circunstancial se elevará a rango de averiguación previa. Bueno, pues así damos por finalizadas nuestras notas nacionales. Y bueno, pues vamos a un corte musical y regresamos con la columna caminera para después dar las actividades, cotorreos y más. Música.

ML Noticias de Abajo. Ahora vienen cuentos, cotorreos y más. www.regeneracionradio.org. Comunicación contra el poder. Frecuencia libre. Muy bien, pues para finalizar esta emisión del programa Noticias de Abajo ML, iniciamos con la última sección, que es las invitaciones a diferentes eventos y cuestiones que son importantes, pues estar enterados y a ver si se puede participar. La primera invitación que les tenemos es la proyección de un documental que está titulado La Huelga de Cartagena. Este documental habla de la huelga que las costureras de la maquila, de las maquilas Cartagena, iniciaron desde el año 2013, iniciando un plantón frente a su lugar de trabajo, pues se organizaron frente al despojo y la explotación ejercida por parte del patrón de la fábrica, Ernesto Curi. La huelga de Cartagena, el documental cuenta la historia de la digna lucha de las obreras de las maquilas cartagenas dentro del contexto de las pésimas condiciones de la rama textilera y de la amplia complicidad del gobierno mexicano al permitir la impunidad de la cual gozan los empresarios que fomentan y se enriquecen con la miseria capitalista en México. La invitación dice que después de la proyección habrá un conversatorio con algunas de las trabajadoras en huelga de las maquilas Cartagena. La invitación es el día de hoy a las 18 horas en el Café Zapata Vive, en la Colonia Postal, en la calle de Certificados, en el número 6, la delegación Benito Juárez. Esto es cerca de el metro Xola. Ahí en la avenida de Tlalpan. La invitación pues está abierta el día de hoy a las 6 de la tarde. Bueno, seguimos con las invitaciones. El próximo 12 de septiembre, sábado, a las 10 de la mañana en el FAT, Godard número 20, a unas cuadras del metro La Raza, se dará a cabo un seminario abierto de Muay Thai. Pues los invitamos, tiene un costo de 50 pesos, cuenta con un refrigerio, también pues, si quieres participar se te puede prestar un poco de ropa para que puedas entrenar o bueno ser partícipe de esta convocatoria, pues los esperamos. Bueno, y más invitaciones. Bueno, este sábado 12 de septiembre, pues es el tercer aniversario de la Mixanteña de Santa Cecilia. Igualmente va a ser en el Café Zapata Vive, certificado número 6, Colonia Álamos, la delegación Benito Juárez, metro o metrobús Xola. La entrada son 15 pesitos y empezará a las 4 de la tarde. Y bueno, pues todo lo recaudado será para el viaje al fandango costachiquense que se lleva a cabo en Xochitlahuaca, Guerrero, y bueno, pues ojalá se den ahí una vuelta para echar música y bailongo. Bueno, y también hacemos la invitación, el día de mañana sábado se estará realizando la Asamblea Nacional Popular allí en la Normal Rural Raúl Isidro Burgos en Ayotzinapa, Guerrero. A todos los que quieran asistir, a partir de las 10 de la mañana pues estará realizando esta Asamblea Nacional Popular. Bueno, y ahora despedimos ya la transmisión de este noticiero. Los vemos pronto. Estemos al pendiente de las acciones a un año de la desaparición de nuestros compañeros de Ayotzinapa, que se inician actividades la próxima semana. Le estaremos dando aquí la información a partir del día lunes. y nos vemos. ML, Noticias de Abajo. Este es un esfuerzo colectivo de los medios libres, alternativos, autónomos, independientes, comunitarios o como se llamen. Escúchanos en Regeneración Radio por el 105.3 de FM y a través de www.regeneracionradio.org. Esta palabra que estamos sacando contra los partidos es porque tenemos un dolor que te queremos contar. No habla verdad el poderoso. Falsa es la palabra del poderoso y sus gobiernos. Falsas sus promesas de justicia. Falsas sus promesas de igualdad. Falsas sus promesas de democracia.